Buenas tardes, Radio Vallecas. Previo al programa de Está Vivo, que comenzará a las 2, queremos daros un pequeño abrir de boca con Nácar, un grupo que tocará esta misma tarde en la sala Joy Slava, a precio de 10 euros la entrada con su CD. Os dejamos con uno de sus temas, A Hundred Times. yeah, a fucking 100 times before, increíble, Nácar. Os recuerdo hoy sonando en directo para vosotros en la Sala Joy, Sala Joy Slava. A eso de las de 6 a 10 será el concierto. Tenéis 10 grupos, 10 euros. Si en concreto la entrada es para Nácar, el CD va gratis. Habéis escuchado su single, A 100 Times. Os dejo con A Letter To. We'll be right back. Otro temazo de Nácar. Recordamos lo del concierto. Esta noche, en la Sala Joy, 10 euritos con el CD. Podéis escuchar su música en MySpace. La dirección es myspace.com/nácar-rocks. Y vamos a dar comienzo al programa Estáis Vivos, donde trataremos hoy desde el misterio la egiptología. El ocaso de las deidades antiguas nos encumbren narradores del mito. Es hora de tomar el testigo a la barca y engendrar la sobrenaturalidad desde las entrañas grotescas del abismo instintivo. ¿Puedes encender el candil de la mística sin cobrar por su efecto el estatuto de sacerdote? ¿Quieres decir que no existe conjuro más poderosamente estable que la imaginación del hombre? Estoy contigo, criatura. El misterio y los encantamientos no conocen expresión mejor que la palabra sugestiva, verdadera fuente que vierte la conmoción una de que hacemos los hilos del afecto, la justicia y el espíritu de libertad. ¿Cómo te atreves a disentir de mí, bolsa de menudillos? Aparte ese saco de porquería que tienes por indumentaria. Te voy a practicar anticipadamente tu punición diaria. la liturgia de la muerte en el marco de la cultura egipcia de ultratumba. Dicen que un signo de civilidad de las sociedades y hasta el salto evolutivo definitorio de nuestro género humano estriban en la receptividad al planteamiento y figuración de un mundo otro, de transponer la mediocre e incompleta realidad en el abrazo de una alternativa absurda a esta existencia que conocemos, aprensible, cognoscible, en la promesa de una vida de después que obedezca no a nuestras limitaciones mortales, sino a un criterio estricto de justicia. ¿Merecemos el cielo? Hoy los egipcios y su respuesta a este propósito están vivos. Muy buenos días, de mañanas. Hola. A falta de personal he tenido que pronunciar yo la enigmática introducción. En sede del Puerto del Milagro, Vallecano, Radio Vallecas, en radiovallecas.org, remitiéndonos en la frecuencia 107.5 de estáisvivos.com, también rastreable en sede de raritos.org, haré publicidad a lo propio, con compañía de mis colaboradores mano derecha y mano siniestra. De un lado, mi querido Suk, leal compañero. ¿Cómo estamos, Suk? Buenas, Adri. Has venido hoy, por lo que sé, dispuesto a sustraerte a la trivialidad de los momentos mediocres contemporáneos y a abrazar el salto al principio de realidad. ¿Es cierto o no es? Lo oscuro, a estar vivo. Todo cuando tenga cierto grado de esoterismo a estas horas meridianas, hoy nos resulta vivo. De otra parte, para muchos una madre en sentido literal, para otros, por lástima, solo figuradamente, nuestra periodista de investigación, redactora jefe y, por lo demás, Sherpa, como nos gusta decirla, Cristina. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días a todos. Hoy has traído una materia cumbre del esoterismo a mostrar para su debate. No hablamos sino de lo que es un lugar común, tema cumbre de las ciencias antiguas, que pudo inaugurar en realidad la arqueología, que es un reclamo de todo amante del incógnito: Egipto. Más en concreto, de el misterio circundante al fenómeno litúrgico de la momificación, ese embalsamado ritual orientado a experimentar la inmortalidad en ese pueblo padre, fuente de sabiduría, cultura, referente a caballo entre lo enigmático y lo cierto, que es Egipto. No es así, ¿verdad? Así es. Dicen en equipo técnico que el Egipto es una fuente inagotable de misterios, ¿no? Y hay muchas preguntas carentes de una explicación hasta el momento. Se dice que la civilización egipcia tiene más de 3.100 años, que digo, 5.100 años, ¿no? Se remonta a más de 3.100 años antes de Cristo, que dura 3.000 hasta la época cristiana, ¿no? Donde tiene un periodo de declive, o cosa que explicarás más tarde. Yo estoy dando un pie para que tú des el colofón, vale, maestro. Vale. Y que esto pudiera dar a muchos debates, pero que el tema que nos ocupa hoy son las momias. No la momia, las momias. ¿A qué obedece esta precisión? Pues porque el tema de Egipto es tan amplio, y investigando he visto tantos temas que se pueden hablar en este programa, que son muy interesantes, con muchos misterios, con muchas enigmas, he tenido que hacer partes, y hoy vamos a dedicarnos a las momias, y sobre todo, ya que es un tema del programa Estáis Vivos, vamos a hacer un tema sobre la maldición de las momias, famosas maldiciones, la más famosa, Tutankamón. Tutankamón, un personaje difunto, ¿no? Pues sí. Morías, genera la célebre mitología, podría decirse, o la fantasmología de la proyección de post-mortem de un influjo que ha causado estragos, por lo que sé, ¿no? Una suerte de encantamiento, ¿verdad? Sí. Para abordar este tema, ¿qué os parece si lo tratásemos desde el punto de vista de la religiosidad egipcia, ¿no? ¿Cómo es su método de embalsamar? ¿Cómo operaban y cómo vivían su religiosidad, ¿no? Muy bien. Yo lo primero que quiero aclarar es que Tutankamón lo llaman el faraón niño. ¿Por qué lo llaman así? Porque fue un faraón que subió al trono con unos 8 o 10 años. O sea, que era un niño. Y aparte de eso, tuvo un reinado muy corto. A los 19 años murió. Eso es una aclaración que quería haceros, porque creo que en otro programa se podrá hablar de Tutankamón, porque su muerte tampoco, también es una cosa un poco misteriosa. Unos dicen, gente seria, científicos dicen que ha sido una muerte natural por un malaria y, bueno, por toda una serie de enfermedades que padecía. Sí. Y otros dicen que no, que ha sido, vamos, asesinado por los sacerdotes por cuestión de culto de un dios o de otro. Eso era una aclaración que ya hablaremos en otro programa seguramente. Dicen que las muertes prematuras son fuente de fenómenos paranormales, pues sí, idea, ¿verdad? Eso dicen, vamos, luego más adelante hablaremos. Pues este programa va a tener muchos, muchos programas más. Esta emisora tiene mucho futuro y hablaremos de muchas cosas. Y otra cosa, es verdad que los muertos suelen dejar, sobre todo los muertos, no prematuros, sino muertes violentas, suelen dejar algo en las paredes, en la casa, bueno, ya se verá, pero es verdad que la muerte se refleja y parece que quiere hacerse notar, que ahí ha pasado, en ese sitio en concreto donde ha habido una muerte violenta, quiere hacerse notar, es decir, aquí ha habido algo. Sí, sí, parece, ¿no?, que estamos volviendo al tema de las casas estas que estuvimos tratando, ¿te acuerdas? Efectivamente, querido. Son las psicofonías. Sí, hablábamos de que a veces un signo en el tejido espiritual, en ese inconsciente colectivo, en esa magia que crea un ambiente de familia o de sociedad o de comunidad más o menos cerrada, puede herir el tiempo en un momento concreto y generar una proyección a futuro. Sí, porque además es que eso que el tiempo, no es que sea muy fantasiosa yo, pero yo creo que el tiempo que sea tan cerrado, que sean cancillas tan estancas, no lo sé hasta qué punto puede ser así. Yo creo que seguramente puede haber una relación entre nuestro tiempo y otra cosa es más, ¿no? No creo que sea tan estanco. Los muertos están en un sitio en concreto y los vivos estamos en este. Yo creo que puede haber una especie de relación a algo que podamos, no sé, una especie de contacto, y seguramente para la gente que es más sensitiva mejor aún, pero no creo que sea tan cerrado el tema este. En concreto, de hecho, volviendo al tema que tratábamos, los egipcios opinaban que realmente era así, ¿no? Y opinaban una parte espiritual que estaba almacenada en el Ka, ¿puede ser? El Ka es el que sobrevivía. Entonces, aquí es donde entra el tema de la momificación, ¿no? El por qué momificaban. Lo que buscaban era preservar este Ka imperturbable, tener unas tumbas inviolables, de ahí esos pasadizos, estas... Sí, que no llevaban a ningún lado algunos, eran como... Era solamente para poder preservar ese cuerpo a lo largo del tiempo de forma indefinida, ¿no? Para no encontrar la tumba real. Y que el espíritu... perdurase en el tiempo de forma infinita, ¿no? Bueno, es que no exactamente espíritu, porque ellos creían, era más material en el fondo, pensaban que era parte del cuerpo, no solamente alma. Ah, ya no parte alma. Del cuerpo, por eso querían conservarlo con tanto afán, porque era parte del cuerpo el que sobrevivía. Esto es, bueno, los egipcios, los antiguos egipcios creían firmemente en que había una vida más allá. Y que esa vida, para llegar a conseguir vivir bien, o vivir sencillamente, a conseguir ese futuro, había una cosa muy importante, era la momificación, es decir, que estuviese hecha en las condiciones como se hacían, con los rituales correspondientes. Luego también era que ese cuerpo se conservase indefinidamente, es decir, que no, vamos, que por agua, por humedad, por lo que fuese, no se corrompiese. Y otra cosa, que por cierto era en los casos de los faraones, bueno, casi todos, porque este sistema no era solamente para la gente pudiente, también la gente más humilde lo hacía, quiero decir, que era una opinión, una religión de todo el mundo, una creencia. Permíteme la analogía, era la hipoteca de la época, ¿no? Era, pues más o menos, sí. Trabajar toda su vida para buscarse su mortuorio. Hombre, Por otro lado es lógico, porque vamos a ver, los faraones es un tema que, bueno, por la grandiosidad y por la inmortalidad, pero la gente también humilde con la vida que llevaban, que era dura, pues ellos por lo menos tenían la esperanza que había una vida futura que sería mucho mejor. Entonces se dedicaban toda su vida a ahorrar para poder momificarse y tener su sepulcro como Dios manda. En el caso de los faraones, desde que reinaban, a partir del momento que reinaban, ya empezaban con la construcción del monumento funerario. Ah, sí. A mí me gustaría partir de una parte de la mitología egipcia, sí. Una de sus historias más sobrecogedoras, ¿no? La de Osiris, que yo creo que puede ser lo que dio el origen a estas posibles maldiciones, ¿no? O sea, la vivencia que tuvo con su pareja y lo que le aconteció, que quizá tú nos puedas dar unos datos más concretos, porque yo conozco la historia muy por encima, tú sí que supongo que conocerás más a fondo, sabes cómo ocurrió todo. Muy bien. Para nosotros hablamos de mitología, para ellos era culto, es decir, eran creencias reales. La historia es que Osiris era el que gobernaba la tierra, ayudado de su mujer Isis, que por cierto era su hermana, cosa muy común en Egipto, casarse entre hermanos. Pero el problema es que lo de siempre, es como en la tradición cristiana, Caer y Abel. En este caso era Set, su hermano, muy celoso, le mató. Pero le mató y con más inri encima le descuartizó y enterró cada parte de su cuerpo en una parte diferente del Valle del Nilo. No severo, pero justo. ¿Eh? No contento con su muerte, decidió... No, no contento, exacto. ...desmembrarlo. Sí. Aquí comentábamos que podía ser los orígenes del gore, ¿no? Pues no. Rastreando la cultura del gore hasta el antiguo Egipto. La verdad que era un poco, vamos, un poco bestia la historia. El caso es que su mujer, desconsolada de que adoraba a su marido, fue buscando y encontró todas las partes del cuerpo de su difunto esposo, consiguió reunir todas las partes y lo momificó. ¿Fue la primera momia? Sí, vamos, según la creencia egipcia, sí, eso es el origen de la momia. Pero es que lo gracioso es que al momificarlo le hizo revivir. Por eso es la momia y por eso es la vida futura. Se le hizo revivir en plan... Cuéntanos, Adrián. No, es que yo quisiera hacer una pequeña brecha, ¿sí?, para introducir al oyente profano de egiptología la escatología, la cultura de la muerte en el Egipto antiguo. Nosotros vivimos en un marco cristiano de nuestra concepción de la vida ultraterrena, ¿no? Pensamos en el cielo. Cuando concebimos la inmortalidad, imaginamos un alma o un cuerpo levantándose al final de los tiempos para vivir la inmortalidad, ¿no? Y también compartimos instituciones como la sepultura, también el embalsamado se practica para mantener el cadáver. Es verdad que no con un fin de conservación, sino más bien estético, ¿no? Para rendir culto en el velatorio, al cuerpo presente de la persona finada. Y poder dar paso a su sepultura, ¿no? Quisiera, Cristina, que nos pudieras hablar a tu juicio de esa conexión que pudiera haber, ese trazo, ese resto de tradición egipcia en nuestra cultura cristiana. ¿Crees que haya una conexión o no? Nuestra manera de entender la muerte, su sepultura, ¿tiene alguna raíz en Egipto? Yo personalmente creo que no. Por dos motivos. Primero, porque, como dices tú, la tradición cristiana siempre habla de un cielo. Los egipcios, su creencia era más bien para abajo, no hacia arriba, sino en la tierra, vamos, en los... Es uno. Y dos, la momificación, ellos pensaban que parte de su cuerpo sobrevivía. Yo creo que no, que es el alma, es decir, que es una cosa que no tiene ninguna materia orgánica. Ellos sí pensaban que parte del cuerpo es el que se iba más allá. Muchas gracias. Esto era lo que quería comentar a propósito. Es verdad que hay algún paralelismo, ¿verdad? En eso que subrayabas también entre Osiris y su hermana Isis, que después genera el celo de Set, ¿no? Que cual Caín arremete. Son las típicas historias en todos los... Hay continuidades. Sí. Romeo y Julieta, todos son así. Bueno, hay un poema, ¿sí?, un poema precioso que yo recuerdo de haber leído a Miguel de Unamuno, que dice ser la causa de que él reparara en estos asuntos de ultratumba. Estaba inscrito en el cementerio de su pueblo, allí en el País Vasco. ¿Sí? Por, bueno, me imagino que lo vería a finales del 19, ¿no? Cuando él era mozalbete. Y decía así: aunque estemos en polvo convertidos, nuestra esperanza en ti, Señor, fía que tornaremos a vivir vestidos de la carne y la piel que nos cubría. ¿Recuerdo? Hace alusión a una reencarnación, sí. No únicamente a una experiencia descarnada, ya. sino a una especie de sentimiento de considerar lo mejor de la vida algo que pueda tocarse, palparse y besarse, ¿no? Porque a veces el cielo se antoja algo demasiado etéreo, ¿no? Dice, sí. ¿Cómo puedo querer a mi hijo sin darle un sonoro beso en la mejilla? ¿No? Si no es algo estrictamente mental tampoco, ¿no? Y claro, es en ese sentido que yo decía, nosotros también tenemos una cierta aversión a quemar un cadáver. En algún, se dice ya, o que aún en algunas sectas estadounidenses extremistas o muy integristas del cristianas, se ve con recelo eso de quemar el cadáver y se dice conservémoslo, sí. Haya un túmulo, aquel que tiene dinero para pagarlo considera un panteón familiar, ¿no? Donde los restos mortales se conservan sin demasiada corrupción, ¿no? Aún se sigue buscando algo. No, y igual ocurre con el ¿cómo se llama? Con los órganos, que no quieren ser donantes de órganos por el mismo motivo, no quieren, eso cada uno piensa como quiere, pero es cierto que algunas personas piensan que eso de la cremación, pues lógicamente destruye el cuerpo, y la donación de órganos pasa lo mismo, y algunos que lógicamente, vamos, no están de acuerdo en absoluto, no quieren eso porque piensan que es una degradación del cadáver. ¿Creéis que en búsqueda de respuestas, más allá de respuestas arqueológicas, se buscaba en el Antiguo Egipto, bueno, en el Egipto actual, estas excavaciones, etcétera, para saber un poco más de cómo se comportaba esta relación alma-cuerpo, etcétera? ¿Crees que tiene algún tipo de conexión? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Que si creías que en busca de saber más sobre la relación entre alma y cuerpo, entre la relación de la muerte y de la tumba, etcétera, esto que comentabais de preservar el cuerpo, si por eso se buscaban estas pirámides o estas tumbas, o simplemente se descubrieron al azar, o cómo se produjo esto. Yo creo que la historia empezó, bueno, de verdad la historia de egiptología empezó con Napoleón. Cuando llegó a Egipto se maravilló con todo lo que vio y entonces empezaron a investigar, a hacer excavaciones y tal. Y luego ya lo de la muerte fue una cosa que, bueno, aparte de eso, vamos, también lógicamente encontraron monumentos funerarios, pero lo que les llamó la atención, las pirámides, la esfinge, todo eso. Entonces una cosa lleva a la otra. Entonces, ahí empezó la egiptología con Napoleón. En las campañas de... Sí, se dice que incluso Napoleón quiso dormir a solas, sí. Dentro de la Gran Pirámide, de Keops, que es algo que quería preguntarte también a este respecto, sí. En búsqueda de una experiencia extrasensorial de tipo, que pudiéramos decir, mágico. Uh-huh. Dice que también Hitler lo quiso, sí. hacer, y que las pirámides encierran algo más que un mero símbolo al culto a la inmortalidad. Tenía que ver con algo también físico de experiencias vivas, ¿no? Sí, hombre, ahí tiene algo. Está claro que las pirámides tienen algo. Y es un tema que se hablará más tarde, pero es verdad que las pirámides tienen mucho misterio. Su construcción, su orientación, su tamaño, las medidas exactas, el número pi que se refleja. Alejandro Magno, por cierto, también durmió en la pirámide, en la Gran Pirámide de Keops. No sé qué intención tendría, pero se me ocurren un par de razones, pervertido. Vamos a pensar en lo que has venido exponiendo. Hacemos una pequeña pausa musical. Perfecto. Y seguimos con el testimonio que nos vienes ofreciendo, maravilloso por lo demás. Muy bien, hasta ahora. Go away, for the trap Pursuit of that wish which till now has been silent, silent. I have brought you that our passions may fuse and merge. In your mind you've already succumbed to me, dropped all defenses, completely succumbed to me. Now you are here with me, no second thoughts, you've decided. Past the point of no return, no backward glances, our games of make-believe are at an end. Pass all thought of if or when. No use resisting. Abandon thought and let the dream descend. What raging fires shall flood the soul. What rich desire unlocks its door. What sweet seduction lies before us. Past the point of no return, the final threshold. What warm unspoken secrets will we learn beyond the point of no return? You brought me to that moment when words run dry, to that moment when speech disappears into Fue un reclamo, atrajo, se puso pie en el terreno, se escarbó la tierra y se terminó por encontrar el enclave soterrado. Debajo de esa extraña orografía aún moran yacimientos de un valor arqueológico y de un interés incalculable. Estos descubrimientos formulados por gente valiente, padres de las ciencias de la antigüedad, a veces han estado sacudidos de un influjo tenebroso, un misterio. Hoy, Egipto y su macabra huella en desdichados investigadores está vivo. Una desdichada huella en pobres descubridores, porque existe una tradición de, podemos decir, peregrinaje académico, arqueológico, a la zona de Egipto, y hay personajes de la talla de Howard Carter and Lord Carnarvon que dieron en empezar a interesarse por esta temática. ¿Qué puedes decirnos de estos dos grandes? Vamos a ver, Howard Carter de verdad es el que estaba en el sitio de la excavación. Lord Carnarvon era el mecenas, aunque también encantaba la egiptología, pero él estaba en Londres en ese momento. Él es el que aportaba el dinero, financiaba las expediciones que eran muy costosas. Y de hecho, el pobre Howard Carter se pasó muchísimo tiempo descubriendo tumbas secundarias ya expoliadas, sin ningún tesoro. Esta fue la primera que encontró intacta, con sellos que hubo que romper porque nunca había sido violada. Bueno, eso pareció, luego ya hablaremos por qué sí fue violada. Pero es cierto que fue la casualidad lo que hizo que se descubriese la tumba. Fue un obrero que al escarbar para dejar bien encajado su jarra de agua y tal, pues al escarbar se dio cuenta que había una piedra que estaba hecha de la mano del hombre, estaba demasiado. Y allí es donde empezó a escarbar más y se encontró las escaleras que llevaban a una tumba. A una tumba, tumba de... Tutankamón. El gran Tutankamón se descubrió por un caso fortuito. ¿Sí? Por querer dejar una jarra de cerveza mientras descansaba de su laboriosa tarea. Bueno, sí, de aguamiel, ¿no? En aquella época algo como aguamiel, seguramente. Sí. El caso que así es, sí, así fue. Pero bueno, ya estaban en la zona, ya pensaban más o menos que allí podía situarse la tumba. Ya estaban en la zona. No solo descubrieron una tumba, ¿no? Descubrieron también lo que tratamos hoy, una maldición. Sí, así es. Bueno, lo primero que hay que decir sobre la tumba de Tutankamón es que es la cosa más importante que ha habido en la historia de la arqueología. Porque esa tumba, cuando se abrieron los sellos y se vio lo que había dentro, era tan fantástico el tesoro. Había tantas cosas que nos permitían luego estudiar la vida de los egipcios, las creencias, tal, que fue para la egiptología, es el momento más cumbre de la egiptología. Destacando como parte del ritual de enterramiento, el enterrarle con todas sus alhajas, ¿no? Y todas sus propiedades. Lo que hemos dicho antes, con la esperanza de la vida futura. De hecho, no lo hemos dicho, pero incluso enterrarle con sus súbditos, los arquitectos y toda la prole de gente que estaba a su alrededor prácticamente, ¿no? O sea, moría mucha gente cuando no moría el emperador. Vamos a ver, enterrar a gente con ellos, eso es un poco también un poco leyenda, ¿no? Lo que sí enterraban estatuillas que representaban gente que eran importantes para ellos, para que en la vida futura pudiesen ayudarles. Se enterraban o acompañarles, pero... No, dicen que hay casos que han matado arquitectos y tal para que nadie pudiese luego decir dónde estaba el emplazamiento exacto de una tumba. Pero eso de enterramientos, pues no, es más bien leyenda, no se ha comprobado. Dices que figurillas, sí, ¿no? Unas figurillas, sí, figurillas que representaban, sí, representaban los obispos o las manos derechas, ¿no? Eran más prácticos. Representaba gente que les podía ayudar el servicio, gente que el día de mañana, para que ellos tuviesen una vida muy tranquila, muy agradable, gente que les iba a hacer las labores cotidianas y para ellos seguir pues ociosos y felices en la otra vida. ¿Hay algo en esas tumbas ancestral, vetusto, que se pierde en esa neblina del pasado? Que mueve al respeto, o que debiera mover al respeto. ¿Por qué el volcar nuestras sucias manos sobre esas alhajas, sobre esos residuos funerarios, esos restos de momificación, puede conllevar algún tipo de falta, de sacrilegio? ¿De dónde viene esa cultura de execrar la tumba? Porque hay un sentimiento muy extendido sobre el que te pregunto, de maldición por causa de profanar la tumba. Había algo reposando, dormitando, por un tiempo casi insondable. Quien lo quiebra, cobra una maldición. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿De dónde surge la maldición? ¿Hay o no conexión con no dejar reposar lo que llevaba tanto tiempo dormido? O sea, la pregunta es extensa. Eso de la obsesión que tenemos de querer escarbar es para el conocimiento. Queremos saber cómo era la vida de los antiguos, y una forma de averiguar pues es haciendo arqueología. Y arqueología, pues lógicamente, se encuentra uno con tumbas y con muertos. Eso está claro. La segunda parte es lo de la maldición. Hay casos que son, bueno, muertes hay, una cadena de muertes impresionante. Hay casos que sí tienen una cierta explicación, pero hay casos que la verdad son un poco difíciles. Yo he investigado lo más que he podido y hay verdad que me llegó momentos que era un fondo de saco, era imposible. Comenta, Suk, perdón. Antes de adentrarnos más en el tema de la maldición, un oyente nos hace una pregunta vía internet. Aprovecho para recordar que estamos disponibles en estaisvivos.com. Teléfono. El teléfono 91-777-3928 para entrar en directo ahora con nosotros. Y en Twitter como @estaisvivos. La pregunta en cuestión nos la formula Sandra y es si a estos faraones les enterraban o no con sus mujeres. No es... No era práctica, vamos, no. Yo que yo sepa, no he visto ningún caso que fuese así, no. No. Vuelvo a repetir que lo que enterraban eran cosas materiales, es decir, los objetos que habían usado, que luego les permitía encontrar su comodidad, reconocer sus cosas, y estatuillas que representaban a gente, a personajes, que les podía ayudar en la vida futura. Pero vivos que mataban cuando se moría una persona para meterlos dentro con ellos, pues no. No, pero a posteriori, quizá, ¿no? O sea, ¿cómo? Una vez muerta, ¿la enterrarían con su marido? Pues imagino que tampoco, porque de hecho en las tumbas se ha encontrado una sola persona. Tampoco, porque era tan misterioso el sitio donde estaba la tumba de la persona, o bueno, en el caso de un faraón más todavía, que lógico, no volvían a encontrar ese sitio para volver a enterrar a otra persona adentro. No querían, porque era una cosa que querían que fuese lo más secreto posible. Se hubiese levantado el secreto. Ya sabéis que yo no puedo evitar hacer ciertas analogías a nuestro tiempo contemporáneo. Es decir, dices que le enterraban con las cosas más prácticas. Hoy día le enterrarían con el iPhone, un portátil y una tele, ¿no? Algo pues así. Pues seguramente, sí. Y la faena de turno, en concreto, de no poder ir a llorar a la viuda a su muerto, ¿no? Dices, no sabes dónde está su tumba, cómo iría a ponerle rosas el día de todos los santos, que ha sido hace nada. Bueno, vamos, hablamos de faraones que tenían unos monumentos bestiales, enormes, pues pirámides y tal, aunque no está claro que las pirámides tuviesen la función esa exclusivamente, y algunas ni eso, no tenían ni siquiera muertos dentro. Pero vamos a ver, los faraones tenían un monumento enorme, que sí, te acercabas al monumento, se veía que ahí estaba tu marido, tu hijo, lo que fuese, pero la gente común tenía unos monumentos funerarios pues mucho más normales, mucho más pequeños y mucho más accesibles. Es decir, que lógico, estamos hablando de faraones que tenían una importancia increíble, que eran pues gobernantes muy poderosos, tenían unos monumentos que era a razón de cómo eran ellos. Hay clases hasta en el Allende, ¿no? Esa diferencia abismal entre el foso, la fosa común y sí, el mausoleo, exacto. ¿No? Hoy día el nicho, la tumba mediana. Exacto. Pasa que lógico, en Egipto ya no eran monumentos, eran pirámides, que son fantásticas. Entonces, el líder de la expedición, un hombre que dicen atractivo, resuelto, pelo cano, ¿no?, de constitución rocosa, Lord Carnarvon, preside la expedición y bueno, tiene un papel de referencia, de relevancia en la expedición, o financiador, entonces, ¿no?, un mecenas. Sí, no, él era un egiptólogo muy, muy, muy famoso, sabía mucho, lo que pasa que, bueno, él estaba en Londres, y el que estaba encargado en Egipto de descubrir para él, bueno, para él y para toda la humanidad, porque es una descubrición para todos, era Howard Carter. Y entonces Howard Carter lo que hizo cuando empezó a darse cuenta que ahí había una cosa seria es telegrafiar a su mecenas y decirle que... Y entonces él vino para acá, Lord Carnarvon, vino para acá. O sea, Lord Carnarvon, para los de la LOXE, era el que ponía la pasta, ¿no? Sí, pero también era egiptólogo, ¿eh? También era egiptólogo y también sabía mucho de eso. Lord Carnarvon. Lord Carnarvon. Pues con tal mala suerte de esa convocatoria, uh-huh, que recibe el pinchazo de la picadura de un mosquito en la mejilla, sí, en derecha, con una inocuidad aparente, porque poco tiempo más tarde contrae una extraña infección que se probaba en garganta, oídos, pulmones y causa su muerte prematura. Sí. ¿De acuerdo? Pudiera parecer contingente a simple vista, pero acompañada de otras misteriosas defunciones. ¿Verdad? Sí, así es. Bueno, lo del mosquito, lógicamente, pues no le prestó ninguna atención porque allí era moneda corriente, que dice que todos los turistas, toda la gente que estuviese allí, los mosquitos era pues una... Lo que pasa es que, bueno, pues había mosquitos que eran portadores de enfermedades que entonces sin antibióticos, y sin la medicina actual, pues se complicó el tema a una cosa respiratoria y se murió por un fallo cardíaco, pero es porque se murió porque los pulmones estaban con una infección que no pudieron resolver. Pero muy lejos de lo que se pudo creer en aquel momento, ¿no? En aquel momento, que eso de que se murió de forma natural o normal o como lo quieras clasificar. Yo lo considero que sí. Sí, pero aunque nosotros lo consideremos así, lo que intento decir es que en el momento no se consideró así, no, en absoluto. Es decir, no, esto se consideró ha muerto porque... Sí, de hecho, allí empieza la historia de la maldición de Tutankamón. Claro que sí. Con la muerte de... ¿Pero por qué dijo algo peculiar él a la hora de morir? Bueno, ahora ya vamos a... Hay que adentrar en el ámbito misterioso. Estoy obligada a decir todo el rato parece ser. Bueno, son cosas que he investigado, de... pero que no he conseguido asegurarme que eran ciertas. No. Parece ser que cuando estaba... Que ya estaba con la enfermedad que le transmitió el mosquito, en su habitación del hotel del Cairo, tuvo como, no sé, es que es una cosa rara, yo lo voy a decir tal cual lo he leído, que a los que estaban presentes allí en su habitación con él, les dijo, noto que me está llamando, voy hacia él. Ahora, vuelvo a decir que según los presentes es lo que dijo, no hay ninguna referencia segura, pero vamos, parece ser que sí, cosa que si es cierto es bastante inquietante. Puede ser efecto de... Voy hacia él. Me está llamando, voy hacia él. Por referirnos hacia él, a Tutankamón, supongo. Pues imagino que hablaría de él, porque era lo que había, justo lo que había abierto ese mismo momento, bueno, unos días antes, unos meses antes, era la tumba de Tutankamón, que imagino que sí. Esta insistencia en el parece ser es porque esto está en realidad embriagado por la leyenda, ¿no? De lo ocurrido. Es decir, es como contamos la historia hoy día, ¿no? Sí, yo creo que en esto hay mucha leyenda, hay mucha... La imaginación es desbordante en algunos casos, y otro, pues yo creo que tiene explicaciones y los casos tienen su lógica. Pero la historia de la maldición de la momia, lo gracioso es que luego vamos a decir muchas cosas que ocurrieron que son ciertas y otras no están comprobadas, pero apuntan a verosimilitud. Lo que sí es cierto es que se puede considerar casi una invención de los periódicos. Los periódicos, pues, bueno, lógico, sensacionalistas, que eso hace vender más y tal y cual, son casi los que empezaron, por no decir que crearon la leyenda, porque algunos artículos de periódicos empezaron a hablar de la maldición de Tutankamón antes que muriese ya el primero, que era Lord Carnarvon. Así que, lógico, si antes no había muerto todavía, ¿cómo? Porque no les interesaba inventar una leyenda sobre eso. Era muy jugoso el tema. Predispuso la opinión pública, ¿no? Sí, sí, sí. Además, luego hay una cantidad de novelistas conocidas, como la escritora de Mujercitas y tal. Luego se podrá comentar. Mujercitas, la película. Mujercitas, la película. Sí, Mujercitas, la novela. De la novela, sí, sí, la novela Mujercitas, que vamos, ella hizo una novela sobre un cuento corto sobre la maldición de la momia. Entonces, bueno, más otras novelistas tal y cual, y entonces todo eso alimentó pues toda esa leyenda, y se fue agrandando cada vez más. Disculpa, Adrián, que te he pisado dos veces sin ninguna educación. Cuéntanos. No, ningún problema. Solo quería decir que hay una mística ineludible a la hora de abordar este tema. Me imagino que los propios actores del descubrimiento sabían que aquello tenía unas implicaciones que excedían de lo académico riguroso. Estaban profundizando las entrañas del origen de la civilización. Y se sentían probablemente casi en Atlantis. Este tal Cartabón, me imagino que era una pequeña bromilla. Bueno, da igual el caso, como se llamase. Que se sentiría a sí mismo partícipe de algo histórico y místico del tiempo, ¿no? Está arañando la tierra ancestral de Egipto para encontrar muertos primitivos que hablan de los anales de la civilización, ¿no? Hay algún secreto, hay una especie de padre ahí, ¿no? Hay una invocación, él formula un deseo de converger, de acudir a la... concurrir a la llamada, ¿no? Al momento de la muerte. ¿Y qué sucede con la cuidadora? Porque no hay solo una muerte, ¿no? Es la maldición, es una la alimenta. Cadena, es una cadena increíble de muertes. Es que, bueno, hasta tal punto que la ciencia lo investigó, porque le parecía extraño tantas muertes. Decía, aquí pasa algo, no es posible. Creo que murieron más de 21 personas. Me refiero a muertos solamente de... eran los que eran de la primera... los que pertenecían a la primera expedición. Es decir, la que abrió... luego hubo muchas expediciones. Pero la primera es la que de verdad abrió la tumba de Tutankamón, que por cierto eran tres sarcófagos con forma humana, y al final estaba la momia. Y la famosa máscara que conoce todo el mundo, tan bonita, de oro. Y bueno, pues esa era la primera, a los miembros de la primera expedición a quien les afectó las muertes. Entonces, sí, 21 muertes ya, la ciencia a prueba que algo pensaban que era raro, porque la ciencia se hizo un estudio serio sobre las muertes. ¿Cómo les aconteció la muerte? ¿En qué orden? ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia un poco más a fondo, Cristina. Pues hay muertes muy, muy novelescas, y hay muertes pues más concretas, y hay muertes inquietantes. Dentro de las muertes... A esas vamos, para eso estamos aquí. ya me imagino. A las inquietantes. Ver, dentro de las... Vamos a ver. Dentro de las muertes que son... Dentro de las muertes que son, como decir, inquietantes, está, por ejemplo, el de un doctor egipcio, doctor Taha, que tras acabar una exposición donde una conferencia donde explicaba el motivo por el que él pensaba que había podido haber tantas muertes, es que fue salir de la conferencia, coger su coche y matarse. Se dio de frente con otro coche y se mató. Bueno, ese mismo día. Aquí dato inquietante, no tenía nada que ver con la expedición primera. Es un hombre que hablaba de cómo murieron desde la... Habló de la posible explicación que él daba de eso, sí. O sea que nos coloca a nosotros tres en una posición delicada, ¿no? Sí, por lo sí. Yo según leía el final del artículo que tratábamos hoy... Te agradecemos, Cristina, que hayas traído esta materia tan... Tengo que... Tan buena de los efectos para nosotros. Bueno, a ver, más que puedo decir. Bueno, Lord Carnarvon está claro que murió de una forma, yo creo, vamos, completamente natural, porque fuera picado un mosquito que se complicó y no había medios en esa época, y bueno, pues murió y murió. A ver, parece ser, ya empezamos con los parece ser que cuando murió, el mismo momento en Londres, que era londinés, su perrito, o su perrita mejor dicho, empezó a ladrar de forma sin razón, vamos, y murió en los brazos del mayordomo, al mismo instante que moría su amo. Parece ser también que cuando la enfermera dio la noticia a los familiares que estaban en el Hotel Savoy del Cairo, hubo un apagón del hotel, pero resulta que no era el hotel, fue de toda la ciudad entera. También parece ser que la mujer, al poco tiempo, la enfermera cuidadora, también murió. Por hablar. ¿Eso te pasa? Ya por son cadenas. ¿Qué más? El hermano de Lord Carnarvon viajó a Egipto para presenciar también la apertura de la tumba. A su regreso a Londres, mientras se preparaba un baño en su casa, en su piso, tan feliz, tan normal, murió de golpe, cayó muerto. ¿El hermano de? El hermano de Lord Carnarvon. Sí, el mecenas, si quieres. El que ya murió, vamos, el primer muerto, la primera, no, la muerte primera cadena. Se propagaba esa muerte cual peste por el contacto, ya, como bien decía Sub, no solo inmediato, no solo físico, sino también referencial, indirecto, con ese fenómeno, con se el había fantasma ido allí, de la momia. Se había presentado allí porque quería apoyar a su hermano, eran hermanastros exactamente, perfecto. Quería apoyar a su hermano y estar en el momento presente, en el momento que abriesen la tumba, ¿no? Como no estamos hablando de una línea de tiempo muy clara, estamos diciendo las muertes más bien por su orden de peculiaridad. Sí. ¿En qué orden murieron los hermanos? ¿Murió el hermano, el primer Carnarvon, y luego fue el segundo a visitar toda la expedición, etcétera? ¿O como dices, ya le acompañaba desde el principio? Esto es algo que a mí no me queda muy claro. No, el primero que murió fue el Lord Carnarvon, es decir, el mecenas, el que ponía el dinero, se puede decir. Murió el 5 de abril de 1923. Ah, pero había dos, Lord Carnarvon. Sí, bueno, su hermanastro. Entonces, ese hermanastro vino solamente a eso y volvió a Londres. O sea, murió el precursor de la historia. Sí, sí. Bueno, y más gente, pero como estamos hablando de un caso concreto, de una picadura de mosquito, luego vamos a ver otros casos que no tienen que ver con picadura de mosquito, que también murieron. Nos preguntan, una vez más, vía internet, si estos casos tuvieron una explicación científica, y creo que es algo que trataremos a lo largo del programa y más bien al final, ¿no? Dando una explicación concreta de cada una de las posibles muertes. Así es, pero hay algunas que no he conseguido, y vamos, ni yo ni nadie creo ha conseguido averiguar. Bueno, es que tampoco son muertes que algunas no tienen explicación y otras, bueno, también puede ser casualidad. Lo que he contado del médico este con su... que nada más salir de la exposición que hizo sobre su pensamiento de cuál podía ser causante de las muertes, pues se mató en coche. En la exposición este hombre contaba cómo probablemente la gente que murió durante la... los de la primera expedición, sí, los que murieron pudieron morir todos a causa de un virus aletargado, bueno, o algo así, ¿no? Es que no hemos dado datos de cuánta gente murió. El hongo famoso. No hemos dado datos de cuánta gente murió antes de morir de morir el propio locutor de esa conferencia. Ya, sí, no. Hay cosas. Bueno, se sabe que hay virus, bacterias, hongos que resisten muchísimos años y años. Están como en letargo y cuando reciben un aporte nuevo de oxígeno o tienen condiciones favorables, vuelven a revivir y parece que salen de su hibernación y vuelven a vivir. En el caso de los miembros de la expedición esta. Parece ser que fue el culpable de muchas enfermedades, que es lo que expuso el doctor Tae, fue el microondas. Perdón, el microondas, yo estoy hablando en cocina, yo estoy pensando ya, son horas de comer. Son horas de comer. En un microhongo que se llamaba Aspergillus niger, me parece. Y es un causante de infecciones respiratorias que te pueden llevar a la muerte. Sí, pero a mí me gustaría profundizar los casos reales de la primera expedición. Es decir, hemos puntualizado algunos muy excepcionales, pero me gustaría contar la de gente que murió. Bueno, la de gente de prácticamente toda la expedición. Y bueno, no necesariamente era nada respiratorio. Hay gente que moría de casos cardíacos y cosas así, ¿no? Es decir, que mucha casualidad y mucha suma de eventos es, ¿eh? Ahí está el problema, mucha. Vamos a ver, Lord Carnarvon, el primero. El segundo es su hermano. Segundo su hermano o la enfermera, no sé exactamente qué exactamente bien, pero ya van tres. Un tal Arthur Mace, que fue el que rompió los sellos de la puerta del sepulcro, también murió. La secretaria de Lord Carnarvon y su padre también. A ver, la secretaria porque murió de un ataque al corazón y punto. Y su padre porque al saberlo se suicidó. Un profesor canadiense amigo de Lord Carnarvon y de Carter también murió. ¿Qué más? Es que hay un montón. Los que hicieron la autopsia de la momia, ahí también hay muertos durante la autopsia. Bueno, después de la autopsia. Está. Los dos ayudantes principales de la autopsia, el médico que ayudó, vamos, que realizó la autopsia, de hecho vivió hasta los 80 años. Es la excepción. Pero Ah, una cosa también graciosa que se me olvidaba. Cuando hicieron la autopsia de la momia, fueron quitando todas las vendas, una a una, ¿no? Y se dieron cuenta un momento dado que tenía la momia en la cara, justo una marca, una hendidura, en el mismo sitio donde le había picado el mosquito a Lorca. Increíble. A Lorca, el mismo sitio. Entonces, bueno, eso también ayudó a fomentar todavía más la historia, lógicamente. Ese dato es espeluznante, ¿eh? Ese dato... Justo la primera persona que muere, muere con exactamente la misma marca, en el mismo sitio que la momia original muerta 3.000 años antes. La momia se puede comprobar. La momia sí, porque la momia, hay fotos de la momia. Se puede comprobar que es cierto que tiene una especie de no sé, como hendidura en la mejilla. Y vamos, es el sitio exacto, según dicen, donde le picó el mosquito a Lord Carnarvon. Hay trazas de misterio. Hay fenómenos que apuntan inexorablemente a cuestionar la ternalidad de todo esto, o al menos su cientificidad. Pero, por apremios del horario, tengo que intentar pasar este chorro de interesantísimos conceptos por el embudo del final del programa y preguntarte, así a modo de cúspide, colofón, cenit, guinda final... Si tú, Cristina, nuestra periodista al efecto, ¿consideras que esta investigación, probada o no, ya sea comprensible desde la ciencia, desde el marco estrictamente teórico formal o no, puede dar lugar a decir que hay asesinos que matan desde el más allá? Es que también esta pregunta pues queda para muchas cosas. Pues... Sí, es que hay una relación con el más allá. Los casos poltergeist, por ejemplo, que no tenían que ver con las maldiciones de las momias. Sí, yo creo que, como antes he dicho, creo que no hay no está delimitado 100% lo que está aquí y lo que está más allá. Entonces yo creo que se conectan en algún momento, y creo que, hombre, muertes, sí, también, ¿por qué no? Pero vamos, no siempre, no solo para mal, sino también para bien. Estoy convencida que hay una relación con el más allá. Misterios y cosas que igual no estamos capacitados para entender, pero que hay algo, está claro. Y que hay desagrado, ya no te digo de respetable, desagrado en el reposo de los muertos. ¿Por qué violentarlo? Puede suponer un quebranto, falta moral, que conlleve una maldición de castigo. Hombre, porque para un científico de luego no lo ve así, porque es la única forma de investigar, de saber lo que hubo antes, de cómo vivía antes la gente, de aprender y aprender. Ahora, para si lo ves moralmente 100%, pues quizás sea, no sé, éticamente, pues sí, remover los restos de una persona difunta que llevaba tanto tiempo en paz, tranquila, en su mundo, donde sea, pues quizás sea un poco sacrilegio. Eso ya es una cuestión moral que cada uno tiene que plantearse. Pero la historia no habría nunca avanzado si no se hubiese hecho descubrir cosas. No, nunca había avanzado la sin ciencia. Sacrilegio no hay sabríamos avance. Nada. Muchísimas gracias, querida Cristina. Sin sacrilegio no hay avance. Y por causa del avance horario, tenemos que dar paso a nuestros queridos venideros, los cuatro elementos: tierra, aire, fuego, viento, pero también corazón, que falta, ¿no? Ya decían que es el quinto elemento. Capitán Planeta. Por algún tipo de razón. Hoy vienen a hablarnos de algún aspecto musical inopinado. No nos compete, Cristina, tú, Suk y yo estamos en otro ámbito, el allende, el misterio, y pocos tienen el valor de profundizarlo. Estamos vivos, nos despedimos por hoy. Chicos, os dejamos una vez más con Nácar. Adiós a todos y hasta la semana que viene. you?